Bueno, quienes residan, vivan o sean asiduos visitantes de la Ciudad de La Plata y estén vinculados o no al ámbito de la universidad, sabrán o se habrán enterado que por estos días la Universidad Nacional de La Plata estuvo celebrando los 140 años del Observatorio Astronómico en la actual Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Bueno, participaron del acto distintas autoridades de la Universidad Nacional de La Plata y esto vino acompañado de un mensaje en la página web donde se destacaba que el observatorio fue uno de los pilares de la naciente Universidad Nacional en 1905 y hoy es un centro de docencia, investigación y extensión reconocido a nivel nacional e internacional. Tenemos con nosotros a Cecilia Scaglia, perdón, ella es la actual secretaria de extensión de la facultad y ha tenido la amabilidad de brindarnos unos minutos para charlar sobre este cumpleaños, sobre este aniversario. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Pachi te saluda. Buenos días, Pachi, buenos días a toda la audiencia. Bueno, nuevamente gracias por tu tiempo para charlar un rato acá con nosotros. Primeramente, bueno, sensaciones personales. ¿Qué se siente participar de una institución tan importante como esta y que se celebren 140 años del Observatorio Astronómico de La Plata? Y la verdad que pertenecer al Observatorio de La Plata siempre para mí fue un privilegio porque es un lugar mágico. Y la semana pasada nos encontró de festejo todos los días con alguna actividad abierta al público para festejar sus 140 años. El 22 de noviembre de 1883, casi un año después que la ciudad de La Plata, se fundaba el Observatorio de Astronomía y Geofísica. Ahí hay una historia muy interesante respecto a cuáles fueron los elementos que coincidieron para que se pusiera en marcha el observatorio. No te digo que no es la historia completa porque, nada, bueno, por ahí puede ser muy largo o puede ser difícil, pero si nos podés referir lo que te parezca interesante respecto a la fundación. Y respecto a la fundación podría decirte que hubo un evento que cobró importancia a nivel mundial, que sucedía en diciembre del año anterior a la fundación de la Ciudad de La Plata y que era de interés para muchos científicos del mundo venir a observarlo. Y digo venir a observarlo porque se observaba mejor desde estas latitudes. En diciembre del 82, la Ciudad de La Plata estaba recién naciendo y ya tenía en sus planes fundar el observatorio como parte de la ciudad. Pero ese evento impulsó en algún sentido porque le dio cierta fama al evento y, digamos, el interés que se tenía en la población, digamos, impulsó la fundación del observatorio. Eso que se observaba en el cielo es un tránsito de Venus. Ustedes sabrán que tanto el planeta Mercurio como el planeta Venus están más cerca del Sol que nosotros. Entonces, cada una cierta cantidad de años, los planetas, y como, bueno, los planetas están más o menos orbitando todos en un mismo plano, cada cierta cantidad de años los vemos pasar por adelante del Sol. Y la observación de ese evento le permitía a los astrónomos precisar mejor la distancia de la Tierra al Sol. Hacía más de 100 años que no se veía el evento, y la tecnología en los relojes había avanzado bastante. Así que la medición en tiempo de cómo iba ingresando el planeta, la silueta del planeta Venus por delante del Sol, le permitía a los astrónomos tener unidades más precisas, ¿sí? Mediciones más precisas de lo que era la distancia de la Tierra al Sol. Y como esa unidad también es una escala en el sistema solar, permitía precisar toda la escala del sistema solar. Y bueno, la provincia de Buenos Aires contrató a una expedición de científicos franceses. Imagínense que la modernidad de la ciencia en esa época estaba en Francia. Es muy Julio Verne esta historia, me encanta. Bueno, tiene un final interesante también. ¿Por qué? Porque, bueno, esta expedición de científicos franceses viajaron, imagínense, con instrumental, en barco, desde Francia. Llegaron acá e hicieron estudios de terreno, o sea, no fue exactamente donde se emplazó el observatorio, donde observaron, sino desde Bragado. Y, bueno, instalaron todos los instrumentos y demás, y adivinen qué pasó el día de la observación, del tránsito. No me hagas adivinar. Algo pasó que no pudieron observarlo. Se nubló. Se nubló y no pudieron observar una parte del tránsito. Por suerte, una parte sí lo pudieron observar, Pero bueno, los cielos de esta zona también, digamos, no son los cielos más buscados hoy en día para fundar observatorios. Pero bueno, la razón también por la que se funda el observatorio astronómico era no solo una cuestión política de darle una importancia como las ciudades más importantes del mundo en esa época que tenían un observatorio en sí y que ayudaban justamente a estudiar, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que estaba muy poco estudiado en lo que era cartografía y demás. Y sí, hay algo que uno por ahí no se imagina, es que justamente observando el cielo se pueden saber un montón de cosas de la Tierra y se podían precisar mejor los mapas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y cómo eran los terrenos. Además de también tener en los proyectos de la fundación inicial estudios sobre la meteorología de la zona. Así que bueno, la fundación de nuestro observatorio fue muy importante, incluso se trajo lo más moderno del mundo y los instrumentos que llegaron al observatorio entre la época de la fundación y 1906 eran los más modernos del mundo, ¿sí? El telescopio que observamos, que usamos para observar en las visitas guiadas de los viernes, por ejemplo, fue uno de los telescopios refractores más grandes del mundo en su época. Así que eso es muy llamativo y, digamos, hablaba justamente de la importancia de nuestro observatorio para la época en la que se fundó. Y bueno, en nuestro observatorio, primero, el encargado de fundar esto fue un teniente de navío francés, Francisco Beuf, porque no habían astrónomos argentinos. Solamente en Argentina había un observatorio, que era el Observatorio de Córdoba, que se fundó en la época de Sarmiento, y nuestro observatorio sí es pionero en la formación de astrónomos y profesionales en el seno de la institución del observatorio. Así que eso también es muy destacable. Y lo de la importancia a nivel mundial la sigue teniendo, si bien no tiene los telescopios más grandes del mundo hoy en día dentro del observatorio, el observatorio en sí hoy en día es una facultad, ¿sí?, que tiene tres carreras, y lo que era el observatorio astronómico, que era toda la parte de investigación, y una escuela que se había fundado en el 35 y que incorporó la carrera de geofísica en el 48, se fusionaron en una sola entidad que hoy conocemos como Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, y que, bueno, este año también está cumpliendo 40 años de funcionamiento como facultad. Hoy en día, además, en la facultad hay distintos laboratorios, institutos de investigación y demás, cuyos científicos publican a nivel internacional en las mejores revistas y están a la vanguardia de la ciencia en el mundo. Así que es un orgullo para mí pertenecer a esa institución. La verdad que sí, con semejante historia a cuestas, es lógico y entendible que te produzca eso. La verdad que también algo que quiero destacar es la gran cantidad de actividades que se realizan y llama la atención, pero en un buen sentido, que haya interés en el público en acercarse, ¿no? A participar, a ver de qué se trata. Digo, estas actividades que organizaron en el marco del aniversario, pero también otras visitas guiadas. ¿Cómo lo percibís ese interés? ¿Qué va buscando, qué se acerca a la gente al observatorio? Yo creo que la astronomía en sí es una ciencia que es fascinante, que hay un interés nato en la humanidad, en descubrir qué hay en el universo, qué hay afuera de la Tierra. Y la gente se acerca a la institución con mucha curiosidad, con muchas preguntas también acerca de dudas o cosas que leyeron por ahí. Entonces van al observatorio en búsqueda de algunas respuestas, de más preguntas, de ver qué es eso, ¿no? ¿Qué se hace ahí adentro? Y bueno, nosotros, si bien la semana pasada tuvimos muchísimas actividades de cara a público en el marco de los festejos de los 140 años del observatorio, siempre tenemos las puertas abiertas para que vaya gente. Tenemos los viernes a la noche una visita con observación, generalmente los viernes a las 7 de la tarde hay una charla de algún científico en el planetario nuestro, en el planetario de nuestra facultad, y a las 8 se da una visita donde se recorre la institución y además se observa por el telescopio Gran Ecuatorial, que es un telescopio que ingresan al recinto, a la cúpula, y van a ver un telescopio de 9 metros de largo, o sea, es un telescopio bastante imponente. Y bueno, tiene una lente de 43 centímetros de diámetro. Esas actividades no hace falta reserva previa, al igual que nuestro planetario, que abre los fines de semana y feriados a partir de las 2:30 de la tarde y tiene funciones hasta las 6 de la tarde, en los cuales hay que retirar la entrada media hora antes de cada función. Y también se puede visitar el museo y el telescopio en los fines de semana a las 3 de la tarde y a las 6 y cuarto. Después en la semana tenemos abierto el museo de martes a viernes de 4 a 5 de la tarde para que gente sin reserva pueda ir y pasear y visitarlo. Y siempre hay guías esperándolos y recibiéndolos. Nuestros guías son excelentes guías, estudiantes de las tres carreras del observatorio, astronomía, geofísica y meteorología. Así que los reciben con mucho gusto. Y también recibimos muchísimas escuelas, o sea, en horario de mañana, tarde e incluso de noche, se pueden reservar visitas para grupos y todo el año tenemos tapados los horarios de visitas. Así que conseguir un horario de visita está un poco complicado porque llaman muchísimas escuelas, pero bueno, justamente muchas también logran conseguir un turno, así que les pedimos que insistan y llamen, porque nuestras operadoras siempre están ocupadas tomando reservas. Te digo que acá en este programa, en Los Mundos Posibles, somos grandes fanáticos y seguidores de las charlas que se organizan de los viernes. Y la verdad es que al menos a mí me entusiasma un montón y me termino reenganchando. Y siempre me hace como... A ver, uno, en mi experiencia personal, al menos tuve un paso por la universidad pública y lo recontravaloro, pero el hecho de que existan estas actividades también me hace como ponerlo en valor aún más, como decir, che, qué bueno que tenemos esto. Y la verdad que no es mi intención como llevar esto a una discusión política muy álgida, pero sí ante el advenimiento de lo que se viene y de los anuncios que se han hecho en torno a la educación, quisiera saber lo que me puedas contar de cómo lo están viendo, qué sensaciones tienen, cómo se están parando frente al escenario que viene. Y hay mucha incertidumbre por el momento, ¿viste? O sea, no lo podemos negar a eso. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué decisiones van a terminar tomándose de todos los que se ha dicho, así que vamos con cautela y estamos a la expectativa de que no se caiga todo el trabajo que hemos venido haciendo durante muchos años. Sabrán que las tres carreras que se estudian en el observatorio tienen como salida laboral la ciencia básica también, sobre todo la astronomía, ¿no? Entonces, ya que se deje de financiar esa ciencia básica, implica que todos los científicos que se forman en el seno de nuestra universidad, si quieren seguir su carrera, los frutos de su investigación se los lleven entidades extranjeras. Entonces eso es importante que se conozca porque hay mucho esfuerzo incluso de la nación en justamente financiar la educación pública y es una tragedia que justamente los frutos de esa investigación posterior se los lleven instituciones extranjeras porque los científicos no puedan conseguir trabajo en nuestro propio país. Entonces eso sí es una tragedia. Por otro lado, las actividades que organizamos todo el tiempo son actividades que son gratuitas y abiertas al público. Claro. Entonces, y eso lo podemos hacer gracias a que nuestra universidad invierte, ¿sí?, dinero en pagarle a un número de personas, por ejemplo, a los guías, y tiene un presupuesto para pagarle a proyectos, para que nuestros proyectos de extensión vayan a los distintos barrios a trabajar a demanda de lo que la sociedad necesite en ciertas zonas. Así que, bueno, sí, es preocupante la situación. Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que lo venimos haciendo. Cecilia, la verdad, un gusto y un agrado charlar con vos. Quisiera saber si queda todavía en el calendario. Ya igual estamos prácticamente sobre el cierre del año, pero si tienen alguna actividad más programada para lo que queda de este 2023. Sí, claro. Vamos a estar con visitas guiadas y con las actividades del planetario hasta el fin de semana del 15 de diciembre. Así que los esperamos este viernes a la charla que se va a dar en el planetario y a la visita del viernes. Y ya les digo, si pueden reservar en algún horario que esté libre, también pueden venir días de semana. de martes a viernes, de 4 a 5. El museo tiene las puertas abiertas para que vengan a visitarlo. Y bueno, no, los fines de semana, el que viene y el siguiente, va a estar nuestro planetario abierto con todas sus actividades a partir de las 2:30 de la tarde. Buenísimo, te anticipo ya que te comprometo al aire de que cada vez que haya charlas en el planetario te vamos a contactar para que nos pongas, nos hagas de enlace con la persona a cargo, porque la verdad que siempre han surgido charlas muy interesantes. Una cosa que me olvidé de decirles. Dale. Si se llegan a no poder ir al planetario los viernes a las 7 de la tarde a la charla, las charlas se transmiten en vivo por YouTube. Sí. Si ustedes se suscriben al YouTube del planetario, van a poder ver en vivo la charla y también queda grabada. Y otra cosa es que se están haciendo actividades extra a las que yo te mencionaba, que son las actividades fijas, y esas actividades se anuncian en nuestras redes sociales. Sí, en la red social de nuestra facultad, que es astronómicas y geofísicas.unlp, y en planetario.unlp. Muy bien, queda advertida la gente entonces para seguirlos en redes. Y nuevamente, Cecilia, gracias por estos minutos para charlar acá con los mundos posibles. No, por favor, gracias a ustedes por divulgar. Abrazo grande. A quien escuchabas, Cecilia Scaglia, ella es secretaria de Extensión de la Facultad de Agronomía. Y, no, agronomía no, ¿qué estoy? Estoy diciendo cualquier cosa. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Tuve un pequeño furcio. Bueno, que básicamente el planetario, el observatorio, ¡ay Dios! El observatorio de la Ciudad de La Plata, el observatorio astronómico, estuvo cumpliendo 140 años. Hay una historia muy interesante ahí respecto de cómo fue su fundación. ¿Cuál es la función que cumple? ¿Cuáles son los profesionales que se forman en esta casa de estudios? Y bueno, la gran cantidad de actividades que se llevan allí a cabo a lo largo de todo el año, siempre es muy grato acercarse y ver de qué se trata. Y la verdad, lo que es la charla de los viernes, yo soy fanático, siempre se la puede escuchar por YouTube si no tenés la oportunidad de ir en vivo, te la mega archi recomiendo.